opciones por los subsidios, pero no vamos a hablar de eso. Hablamos del titular de ANSES, pero aparte un referente de Villa Sorraquín, de la festividad, una de las más queridas de Concordia, que es San Cayetano, que se viene este 7 de agosto. Hablamos del señor Alberto Sadoico, que lo tenemos en línea. Chelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Hola, Mariana. Hola a todo el equipo de la radio. Por supuesto, toda la audiencia que siempre acompaña. Bueno, hoy un día especial para escuchar radio con el clima. Como ¿viste? Se presenta, ¿no? Ahí está. Bueno, Chelo, primero agradecerte, sé que estás ocupado, pero queríamos llevar información en tema organizativo de lo que se va a vivir el 7 de agosto, el próximo fin de semana. Bueno, estamos, la verdad que casi finalizando con los últimos detalles. Si bien vamos a hacer una reunión grande de cierre el día primero, con todo lo que tiene que ver principalmente la municipalidad y la provincia por lado de seguridad y también salud, la vamos a hacer en la parroquia, como para hacer un repaso. Nosotros venimos ya hace un par de meses con reuniones con servidores, con las distintas áreas que hacen a la organización de un evento de esta magnitud. Estamos hablando de alrededor de 40.000 personas que estimamos como mínimo vamos a tener en el correr de estos días. Mira qué bueno. Y hasta 3 días, te diría, porque ya el viernes 5 de agosto arrancamos con la Santa Misa con los establecimientos educativos, que está prevista a las 9 de la mañana. La Adoración Santísima a las 18 horas, el Santo Rosario a las 18:30, la Santa Misa a las 19 horas. Esto el viernes 5 de agosto, y ya van a estar instalados también todos los puestos, o por lo menos una gran mayoría de los alrededor de 150 feriantes que van a estar instalados alrededor de la Plaza 27 de Noviembre. Uh-huh. Seguidamente, ya con la expectativa del día sábado 6, que esperemos tener un buen tiempo, se va a hacer la celebración de los puestos feriantes a las 16 horas, la Santa Misa a las 19 horas, y va a haber una cantata San Cayetano a las 21 horas. Esto en principio, y ya abocándonos directamente a lo que va a ser el día 7, uh-huh. La primera misa va a ser el sábado, digamos, por la noche a la hora cero. Vamos a estar ya con todo el sonido disponible, esperando la primera procesión que parte tradicionalmente desde la capilla de la Madrid. Sí, la clásica. A Villa Sorraquín, y bueno, frente a la parroquia va a estar instalado el escenario mayor. Perfecto. Y vamos a hacer lo que sería, digamos, la Santa Misa de apertura del día patronal. Uh-huh. Esa ocasión nosotros calculamos que va a ser la de mayor movilidad, primero porque fin de semana, segundo porque por los últimos años, hasta el 2019 que pudimos realizarla con normalidad, fue la que más fue creciendo, ¿no? Seguro, a diferencia de lo que era la misa central del obispo de la 17, que se salía con una procesión de la Estación Concordia Norte. Uh-huh. La misa de la noche, la de la hora cero, creció muchísimo. Bueno, a las 10 horas la Santa Misa, a las 16 horas está prevista otra misa dedicada a las mujeres trabajadoras. Mira. Después, a las 17 horas, hemos hecho algunas modificaciones en los horarios centrales. Va a haber una cantata de San Cayetano y estamos prontos a anunciar en los próximos días un programa cultural que estimamos va a ser del agrado de todos, porque bueno, le hemos incorporado por ahí artistas que le van a dar un marco más allá de lo religioso, uh-huh. cultural, y bueno, tiene que ver con cómo fue creciendo la fiesta y que hoy también es hasta, digamos, se genera esto del turismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a las 20 horas está prevista la última misa dedicada a los trabajadores, y después el templo va a permanecer como siempre hasta la hora cero del día 7 de agosto, ¿no? Perfecto. Un panorama así medio general de lo religioso, uh-huh. Que nos quedaría, digamos, anunciar toda la parte cultural. verano. Perfecto. Chelo, pero te pregunto, está bueno esto que trajiste a colación, ¿no? De que nos frenaron 2 años la pandemia, que venía en crecimiento. Me imagino que debe haber muchos interesados en instalarse. Esto obviamente tiene toda una organización. ¿Están abiertas o ya está todo ya colmado para lo que va a ser la fiesta? Bueno, está cerrado, digamos, la parte principal. Por ahí, bueno, sumamos, está en esto encargándose, hay distintas áreas, como les decía, está la Delegación Municipal de Villa Soraquín inscribiendo en su oficina de Nuestra Señora de Luján, y sería, y La Paz, en esa intersección está la delegación, ahí se está atendiendo el tema de los puestos. Uh-huh. Que no dejen de consultar o acercarse. Los nuevos, digamos, que de haber cupo, no se le está diciendo que no, pero bueno, por ahí a veces es la incomodidad de que, bueno, ya están cubiertos. Seguro, ¿sí? Seguro, por eso. A veces las personas prefieren, por lo menos que sepan dónde se lo va a ubicar para no llegar al día, digamos, y tener ese inconveniente. Seguro. Hay una planificación respecto a eso. Seguro. Es una oportunidad, obviamente, para vender productos, para la cantidad de gente que circula por ahí, es impresionante. Chelo, yo la última que me acuerdo, fue impresionante la cantidad de gente, y por eso mucha gente está interesado en esto, ¿eh? Chelo, además, hay que sumarnos, ¿cierto? Que reconocer que estamos en tiempos de crisis económica y social. Por eso. Se ve reflejado porque muchas personas que buscan aferrarse a la fe, y hoy más que nunca, y bueno, y los devotos del santo del pan y del trabajo, ¿no? Seguramente muchos irán, como lo hacen de costumbre, a agradecer y otros a pedir. Perfecto, ahí está. Chelo, te agradezco un montón, tirame un resumen, que se sigue inscribiendo la gente por el tema de los subsidios. Sé que te saco abruptamente de un tema y te llevo al otro, pero en estos días intensos estamos ante esta prórroga que va a tener hasta el 31. Bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado está argentina.gov.ar, que es el sitio oficial del gobierno de la Nación Argentina, que bien lo comunicó ANSES, también el organismo de presidencia de la Nación, que hasta el 31 de julio se va a poder solicitar el subsidio de la segmentación energética con todas las terminaciones de DNI. Se puede hacer por argentina.gov.ar. para subsidios o desde la aplicación Mi Argentina, reitero, para todas las terminaciones de DNI, y que tienen que tener a mano la boleta del servicio de gas o electricidad. Perfecto. Con el número de medidor, número de cliente, servicio, cuenta, y después el último ejemplar del DNI, libreta cívico enrolamiento, y el número de CUIL. Esto en el caso de quienes se inscriban de forma virtual. Si vienen al ANSES con un turno, nosotros no requerimos, por ejemplo, me pasó en Puerta esta mañana, que una abuela, digamos, tenía la libreta de enrolamiento y no tiene el número de serie que le pide claro. La página para inscribirla. Entonces, en esos casos, nosotros se lo hacemos por acá. Si no tiene turno, se lo generamos de forma espontánea y se la inscribimos, digamos, directamente en ANSES. Así que, bueno, y otra cosa, también ANSES desde el primer momento no tenía un cronograma con terminación de DNI, o sea, se atienden todas las terminaciones. Seguro, seguro, ahí está. Es uno de los temas, digamos, más recurrente acá en el organismo, ¿no? Chelo, consulta respecto a esto. Perfecto, Chelo, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿hay fecha para ver si entras en el subsidio y esto? Porque te pregunto esto, porque mucha gente preguntó esto, también hizo el trámite, mucha gente fue al ANSES y lo atendieron y han dicho que lo atendieron muy bien, pero preguntan esto, ¿hay una fecha establecida para ver en qué rango de subsidio entras y si entras, obviamente? Automáticamente cuando ya te inscribís, directamente el sistema te dice que, digamos, vos estás inscrito en determinada segmentación, medio, alto, bajo, y después le estaría llegando una confirmación al correo electrónico. Es importante tener la base de datos bien actualizada, o al celular, donde, bueno, ya le va a dejar este feed. Esto, por lo que nosotros sabemos de reuniones que hemos mantenido de Zoom es que va a ser progresivo, no es que va a ser inmediato, que ya en agosto, digamos, le van a quitar los subsidios. Por eso, digamos, se fue como haciendo por etapa y, bueno, ahora se está habilitando todas las terminaciones. Nosotros, de hecho, vamos a seguir atendiendo seguramente en agosto un cúmulo de quienes sacaron turnos para la segmentación energética. Por lo que, bueno, es transmitir tranquilidad a las personas, que es algo nuevo, que, bueno, quiere dejar bien establecido el gobierno, y que el 90% de la gente que estaba subsidiada va a seguir recibiendo esta ayuda económica, ¿no? Buenísima la aclaración. Chelo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, gracias a ustedes por la buena onda, por siempre estar atento para con el servicio a la audiencia. Perfecto. Muy cordial, un abrazo y buena jornada. Ahí está, qué linda charla. Bueno, siempre es grato charlar con Alberto Sadoico, titular de ANSES, pero aparte un referente de lo que es la festividad de San Cayetano, por ser vecino.